Ninguna persona tiene que pensar que es el dinero lo que le permite vivir. Ninguna persona tiene que pensar que es el techo que está ahí arriba lo que le permite no mojarse cuando llueve. Porque si la persona cerró, mantiene cerrada una puerta, que es el verdadero sustento, no va a tener techo, no va a tener dinero, no va a tener nada. A una persona le pueden poner un bolso lleno de dinero aquí, él tomarlo e irse con eso, y su existencia no estar garantizada. Y la ley lo puede mostrar en 30 segundos o en un segundo después de que tomó todo ese dinero. El dinero no es lo que garantiza la existencia. Primero, que existir excede cualquier tipo de movimiento material o de participación material. Existir es otra cosa. Existir en un plano es otra cosa. Expresar vida en un plano es otra cosa. Estar vivo es otra cosa. Es otra cosa muy diferente. Pero el sustento no tiene nada que ver con la forma que adquiere él externamente. El sustento no es el dinero, el sustento no es un paquete de fideos, la polenta, la sal, el sustento no es la ropa, ni es el techo, ni es el piso, el sustento no es eso. Y en todo caso, el sustento no tiene nada que ver con el origen aparente de todos esos elementos, que puede ser que, bueno, yo tengo una cuenta bancaria, entonces me puedo comprar la comida, me puedo comprar la ropa, yo trabajo, cobro mi sueldo. El sustento puede aparentemente venir de eso. Tengo un negocio, qué sé yo, recibo una herencia. El sustento aparentemente puede provenir de eso. Pero si la ley considera que nosotros no tenemos que recibir sustento material, la ley se encarga de cortar todos los focos de expendio y ese sustento no llega. Así usted tenga una cuenta en Suiza con 10 millones de dólares, no va a poder sacar un peso de ahí. Así usted tenga una alacena llena de comida, no va a tener acceso a la alacena. Y si insiste mucho, se quema la casa también. Entonces, la ley en 2 segundos le demuestra a usted que el sustento es otra cosa y que todo a lo que usted puede acceder, no lo está dando la cuenta bancaria, no lo está dando el sueldo que cobró, lo está dando la ley. Y hoy la mayoría de las personas en este planeta van rumbo a la inconsistencia y a la discontinuidad del sustento, cada vez con mayor acentuación, porque cada vez son más las personas que cierran las puertas y cada vez son más las personas que están cerradas a entender de dónde viene el sustento. Una vez una persona me decía, es alegórico que Buda se sentaba a meditar y abría la boca y tomaba agua con el rocío y no en el río que tenía 500 metros del bosque. Es alegórico que justo le abría la boca y el excremento de un pájaro cayera en la boca y él no tuviera que ir a buscar comida. No es alegórico, él había abierto la puerta, él tenía que estar sentado 5 años, 10 años, el tiempo que fuera. No era alegórico. Sí, él estaba para eso y esa era la experiencia que él tenía que hacer para poder madurar en relación a ciertas etapas del servicio que tenía que hacer. Él ahí sentado iba a recibir del rocío lo que tenía que recibir, del excremento del pájaro lo que tenía que recibir. Así pasaran un solo pájaro en todo el día. Si él tenía que recibir esos minerales para mandar al estómago, iba a estar así con la boca abierta y le iba a entrar el excremento del pájaro en la boca. O el rocío iba a estar en abundancia donde él estaba cerrado, porque él había abierto la puerta para el sustento. No importaba de dónde venía. No importa si él se levantaba y iba al río, si el pajarito lo agarraba al vuelo y lo oprimía un poco para ver si le sacaba algo. ¿Por qué no hacía eso? Era la puerta que él abrió para el sustento. Entonces, si aquí cada vez son más las personas que estamos con problemas de sustento, es porque no abrimos la puerta para el interior. El sustento parece que viene de afuera, pero viene de adentro. Cuando el ser abre la puerta para el interior, el sustento fluye. Cuando el ser abre la puerta, aparece el sustento, no importa quién es la herramienta, qué es la herramienta del sustento, quién, cómo, de dónde, eso no. Porque hay una cadena de seres que ya entienden lo que es el sustento y sostienen esa cadena, porque van abriendo la puerta para su propio interior. Entonces ellos saben lo que es el sustento, el sustento fluye. El ser puede estar en la condición en la condición más paupérrima, en la situación más difícil, que si él logra trascender eso y abre la puerta, sale de esa situación, porque él busca el sustento, donde el sustento está, que es dentro de él, abrió la puerta. Si el ser abre la puerta, la ley, por la vía que considere, le manda el sustento, por un ser que practica la, que ya está practicando abiertamente el servicio, el sustento le puede llegar para ahí, o aparece como fuera, qué sé yo, no sé, pasa un avión y se cae un paquete con comida que no estaba destinado para él, se equivocó el avión, no era ese que estaba ahí, era otro que estaba a 3 kilómetros para el que iba al avión, pero aquel no estaba abierto todavía para el sustento, y la ley dijo, ahí no llega el sustento, llega acá. Porque puede ocurrir, cuántas veces van las cosas aparentemente al lugar equivocado, y cuántas veces van aparentemente al lugar acertado, y tampoco es el lugar acertado. Entonces, el sustento no tiene que ver con el dinero, estemos donde estemos, estemos en el medio del monte como aquí, estemos en el medio de la ciudad más caótica aparentemente, no tiene que ver con eso. Hay que abrir la puerta. Cuando uno abre la puerta para el interior, la vida va cambiando. La ley nos mueve, nos saca de la posición. La ley lo que quiere es sustentarnos, ninguna otra cosa. Por eso hay que entender que es el sustento. La ley lo que quiere es sustentarnos, pero para eso nosotros tenemos que abrirnos para la ley. Nosotros tenemos que abrir una puerta para adentro, ir al encuentro de eso. Si la ley no tiene, ninguna ley tiene ningún otro propósito, sustentar las partículas que rige. Ese es el basamento de una ley. La ley es energía desenvolviéndose con una determinada dinámica en un nivel de conciencia. ¿Para qué? Para sustentar lo que acontece en ese nivel. Vean, para sustentarlo. Entonces, la ley está para eso. Quien abre la puerta para adentro, abre la puerta a la ley. Ninguna otra cosa. Entonces, si uno se mueve de esa posición en que está, que era la puerta cerrada, no importa, no vamos a hurgar cómo es que cada uno tiene la puerta cerrada y cómo es que cada uno tiene la puerta abierta. ¿Qué significa en la vida de cada uno tener la puerta cerrada y la puerta abierta? Yo conozco personas que a mí me han dicho, ¿qué vamos a hacer ahora? No hay problema. ¿Cómo no hay problema? ¿Y qué vamos a hacer mañana? No hay problema. Y mañana llegó lo más bien. Y esas personas no me preguntaron una vez, me preguntaron 100 veces. Y las 100 veces, mañana llegó bien. Hay que abrir la puerta. Hay que estar bien, bien con la puerta abierta. Bien, bien con la puerta abierta. Entonces hay que ir con la puerta abierta en esta vida. Abra la puerta y el sustento entra. Y la ley del sustento dice que el sustento entra porque usted da. Porque la base, abriendo la puerta, la puerta está abierta y usted da. El sustento es dar, no tener, dar. Entonces usted recibe sustento cuando usted da. Entonces el sustento, la base del sustento en el plano externo para un ser es dar, es entregar. Ese es el sustento. Cuando el ser descubre eso, él está sustentado. Mientras que para las leyes psicológicas, la base del sustento es recibir. Para las leyes internas, la base del sustento es dar. Entonces, ¿quién adhiere a las leyes internas? Recibe el sustento, porque él da. Y la ley dice, si este ser da, este ser tiene que recibir, porque si no, no puede dar. ¿Entienden la base del sustento? Entonces, el ser que da es el que adhiere a lo que para la ley interna es el sustento, da. Y como tiene que dar, porque él adhiere a la ley, y la ley dice que él tiene que dar cuando adhiere a ella, entonces recibe sustento. Y el sustento no queda ahí ligado, no queda ahí cristalizado, no queda ahí retenido, porque el ser da. Entonces, como da, la ley le da sustento, el tipo de sustento que sea. Sustento mental, sustento emocional, sustento físico, sustento energético, sustento le da. La ley le da sustento. Que eso es lo que tenemos que percibir, ¿qué es el sustento? Entonces, abriendo la puerta, y aquí en este plano ensayando lo contrario a la ley psicológica en relación al sustento, que es dar, no recibir. Por eso las personas aquí están tan mal en cuanto al sustento, porque ellas creen que estar sustentados es esperar recibir o hacer todos los esfuerzos para tomar algo, para agarrar algo, para sujetar algo, para tener algo entre las manos, pues si no tengo algo entre las manos no estoy sustentado. Y ese no es sustento. No es sustento. Y aquí nosotros lo vivimos. Lo vivimos. Con gratitud lo vivimos continuamente. Nosotros vivimos eso, aprendimos a vivirlo con naturalidad, podríamos decir. Porque nosotros no retenemos, ni cobramos para poder tener algo. Entonces nosotros decimos que eso existe, es verdad, hay que abrir la puerta. Hay que abrir la puerta y el sustento está siempre. Así este centro se sustenta hace años. Vamos ya para casi 10 años así. Y se sustenta porque está abierta la puerta. Porque no retenemos nada. Estamos atentos para que circule todo lo que tiene que circular. Entonces el sustento viene. Viene porque la ley dice que para donde hay una boca de expendio, de sustento, tiene que haber una boca de ingreso también de energía que circule en el sustento. Entonces la ley pone ahí. No importa por dónde llega, quién lo pone, quién lo trae, eso es todo. Esos son herramientas que ya están despiertas, que la ley utiliza. Pero es abrir la puerta, es dar. Cuando el ser que está falto de sustento se planta firmemente en la vida y de lo que nada tiene entrega, abre la puerta. De lo que nada tiene entrega, abre la puerta. Y no tenga miedo, si poco tiene y entrega, no tenga miedo, porque está abriendo la puerta y a partir de ahí cambia su vida. Y esto un ser lo puede ensayar de diversas maneras. Un ser que está más cristalizado puede ir a su placar y tener 5 camperas y elegir una y comenzar por ahí. Y puede ir a su alacena y si tiene 2 kilos de arroz sacar 1/4 kilo, 1/2 kilo y que circule donde él ve que hay necesidad. Entonces ahí comienza él a entender que es el sustento, porque eso ahí está cristalizado, está retenido. Está secuestrado. Una persona nos preguntaba qué interpretación le dábamos en Buenos Aires, en este último encuentro en Buenos Aires, qué interpretación le damos a esta ola de secuestros. ¿Qué interpretación le podemos dar? Si aquí la humanidad tiene cada vez más secuestrados sus núcleos internos, lo que hicieron los ladrones fue tomar un hábito que aquí toda la humanidad tiene hace milenios, viene desenvolviendo y perfeccionando. Si aquí los núcleos internos están secuestrados en la materia, ¿cómo entonces no se les iba a ocurrir a los profesionales hacer lo mismo que hace más del 90% de la humanidad? Y como decíamos en Buenos Aires, esos secuestros son fáciles de resolver, aunque desgraciadamente terminan muy mal muchas veces, pero son fáciles. Usted tiene la materia que quieren aquellos que piden materia, la pone y se soluciona el secuestro en muchos casos. Pero estos otros secuestros, los secuestros internos, mantener ahogado nuestra vida interior, eso no hay plata ni bien material que lo pague, porque los secuestradores no quieren liberar eso. Quieren permanecer sosteniendo ese secuestro. Y el sustento aquí falta. Porque aquello único que es capaz de sostener el sustento permanece secuestrado. Por eso es que no hay sustento. Entonces abra la puerta y deje que aquello que está secuestrado circule. Abra la puerta y vaya en encuentro de aquello que usted dice amar y querer conocer y déjelo suelto y que circule. Abra la puerta y el sustento va a estar siempre. Solamente que el compromiso con las fuerzas materiales cada vez más es más grande, más crudo. Entonces el sustento falta por eso. Y alguien me puede decir, sí, pero hay gente pobre que no puede comer. Todos aquí tenemos que abrir la puerta. No es pobres, ricos, con bienes o sin bienes. A todos se les está ofreciendo abrir la puerta, no a algunos. A todos, pobres, ricos, ¿Cuántos ricos hay que son pobrísimos, que no entienden lo del sustento, y que ellos serían herramientas del sustento, y no lo entienden tampoco?